con dos directores de recursos humanos que nos acompañan. Juan Sánchez Rodríguez, director de recursos humanos de DHL. Hablamos del vicepresidente de recursos humanos de DHL Supply Chain en Iberia. Se incorpora a DHL en 2008. Con un propósito, alinear las esperanzas personales, he leído por ahí, Juan, de los empleados y los objetivos de la empresa. Don Juan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también está junto a Juan, junto a un profesional del mundo de los recursos humanos, Isaac Gil, que es director de recursos humanos y procesos del grupo Satec. Don Isaac, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Dos grandes empresas, dos grandes directores de recursos humanos, hoy en nuestra mesa de tertulia. Empezamos por transportes, ¿no? Para luego irnos a y distribución, ¿no? Para luego irnos especialmente al mundo de la tecnología. Don Juan, ¿cómo son las personas de DHL, las que usted conoce? Bueno, el negocio nuestro es el que perfila la idiosincrasia de nuestra gente. Nosotros, nuestro negocio, nuestro sector es el de la logística, somos DHL Supply Chain, y eso perfila un poco las características de nuestra gente. No hay que olvidar que hoy en día los ciudadanos requieren productos de un modo inmediato y una gran variedad de productos. Detrás de eso hay una gran organización de personas asegurando que esos productos estén a disposición de las personas. Eso perfila que nuestra gente pues sean personas muy orientadas al servicio, con una gran entrega, flexibilidad y una gran ejecutividad. Uh-huh. Los recursos humanos, esa carpeta de prioridades que tiene usted encima de la mesa en su despacho, ¿qué contiene? Las que se pueden contar, claro. Bueno, se pueden contar todas o casi todas. La prioridad esencial es conseguir unas dosis altas de compromiso por parte de nuestros compañeros, de todos nuestros empleados. Porque al final, como comentábamos, es eso que no vemos los ciudadanos, que cuando necesitamos un producto lo tenemos inmediatamente, ya sea en nuestras casas o en algún centro comercial, tiene por detrás, como decíamos, una gran dosis de entrega y de flexibilidad. Entonces es esencial comprometerse con la gente para comprometer a la gente y establecer un modelo de gestión de personal enfocado a eso. ¿Algún programa que esté satisfechos de los que están desarrollando ahora de DHL? Hay dos programas que me gustaría mencionar, que es uno es Together y otro es Talent Bank. Together es el modelo integral que tenemos de gestión y liderazgo de personal. Lo más importante de este programa es que, para empezar, ha sido construido por todos los grupos de empleados. Tiene distintos pilares. Uno de los esenciales es el modelo de gestión compartida. Nosotros creemos, tenemos 4.000 empleados entre España y Portugal, y nosotros creemos que hay que involucrar a todos en la gestión de la compañía. Tenemos distintos canales para involucrarlo, pero al final las personas tienen que sentir que son dueñas de su destino. El otro programa que me gustaría mencionar es el Talent Bank. Al final tenemos una cierta carencia nosotros en el mercado español, quizá en lo que es comunicación por la educación, ¿no?, que hemos tenido, el inglés, y entonces estamos buscando personas jóvenes que para las que el acceso al empleo es difícil, con esas características, con esa potencialidad, a las que les aseguramos un empleo y les desarrollamos para que sean los futuros líderes. Bueno.